Capítulo 16 de Juan Martín el Empecinado, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Minora canamus. El empecinadillo tenía más de 2 años, casi 3. Andaba regularmente, y despechado al fin, muy tarde por cierto, y no sin malas noches y peores días, por mamá Santurrias, comía como un descosido. Todo era poco para él, pero teniendo a su favor la compasión del ejército entero, recibía 1000 golosinas de este y del otro. El empecinadillo hablaba, pero qué lenguaje tan escogido el suyo. Así como la generalidad de los niños empiezan diciendo papá y mamá, él había empezado por los más abominables y horrendos vocablos del idioma. Sus palabrotas soeces, pronunciadas a medias, servían de diversión a la tropa. También decía «¡Marchen! ¡Fuego! ¡Apunten!» y otras voces marciales. Últimamente empezaba a ejercitarse en el discurso, expresando juicios claramente, y hasta podía sostener un diálogo tirado siempre que se estimulase su incipiente locuacidad con horribles palabrotas. El empecinadillo hacía diversas gracias. Tenía un palito que le servía de escopeta para hacer el ejercicio y otro palito, más pequeño, pendiente de la cintura, el cual era su sable. Montaba a caballo en el garrote de mamá Santurrias y cuando salía en medio del corrillo con la mano izquierda en la brida y agitando en la derecha el sable, su aspecto era terrible. Nos reíamos mucho con él y nos le comíamos a besos. El empecinadillo pronunciaba los nombres de todos los oficiales, desfigurándolos con su torpe lengua. Con todos hacía buenas migas, menos con uno que le inspiraba mucho miedo. Era este Mosén Antón. En el varonil y rudo carácter del cíclope, las gracias infantiles eran como rasguños con que se quiere desmoronar una montaña. Jamás se acercó al corrillo en que nos entreteníamos viendo al empecinadillo hacer el ejercicio. Este, al verle de lejos, huía de su temerosa figura y le llamaba «¡El coco!». Cuando el empecinadillo no se quería dormir en el alojamiento y nos importunaba con sus chillidos, le decíamos «¡Que viene Trijueque!» y callaba. Era el único medio de llamarle al orden y el solo freno de aquella alma tan impetuosa como traviesa. Pero cuando el feísimo guerrillero se separó de nosotros, el empecinadillo, como un individuo para quien desaparece la ley moral y el freno coercitivo de las reglas sociales, no conoció límites a su desvergüenza. Hacía lo que le daba la gana. Rompía las cacerolas del rancho, destapaba los pellejos de vino para ver correr el líquido, se emborrachaba, se subía como un gato a las sillas de los caballos cuando estaban sin jinetes, se caía rompiéndose la cabeza, hacía las aguas menores en el escaso fuego a cuyo amor nos calentábamos, escondía o perdía cuanto se hallaba al alcance de su mano, vaciaba el tintero del escribiente en la olla donde se cocía la cecina, cogía las piedras de chispa para jugar. Agujereaba con una navaja el parche de los tambores, dando a estos instrumentos de guerra ronco y apagado sonido. Traía siempre medio loco al señor Moscaverde, cerrajero de la partida, el cual componía las llaves de los fusiles, y en más de una ocasión se encontró sin herramientas. Quitaba además la paja a los caballos, a los soldados los cartuchos y a todos la paciencia con sus diabluras sin fin. Recibía así más azotes que un condenado a galeras, pero como buen soldado, hecho a penas y dolores, no perdía su buen humor con los castigos. Se me ocurre nombrar a este personaje porque recuerdo que lo llevé en la perilla de mi cabalgadura desde Cabrera hasta cerca de Castejón, y por más señas que me volvió loco por todo el camino haciéndome preguntas mientras sus piernecitas espoleaban sin cesar la cruz del animal. Convengo con mis oyentes en que es en mi puerilidad casi indisculpable detenerme en contar las hazañas de este héroe, menos importantes sin duda que las de aquel cuyo nombre va al frente de esta relación. Pero yo quiero que aquí, como en la naturaleza, las pequeñas cosas vayan al lado de las grandes, enlazadas y confundidas, encubriendo el misterioso lazo que une la gota de agua con la montaña y el fugaz segundo con el siglo, lleno de historia. Y dicho esto, voy a contar lo que ocurrió cuando encontramos a don Juan Martín. Fin del capítulo 16.